Bien, continuamos. Veamos ahora las circunstancias agravantes de responsabilidad penal. Las circunstancias agravantes de responsabilidad penal son circunstancias accidentales del delito, no forman parte del tipo penal, pero sí tienen el mérito o la virtud de agravar, aumentar la responsabilidad penal, aumentar la pena. Es el efecto opuesto de las circunstancias atenuantes ya vistas. Al igual que las atenuantes, las agravantes podemos clasificarlas en agravantes genéricas que se aplican a la mayoría de los delitos, a todos, a la mayoría de los delitos, contempladas taxativamente en el artículo 12 del Código Penal, pero también tenemos agravantes especiales contenidas en otros cuerpos legales distintos del Código Penal o en otros párrafos del Código Penal a propósito del tratamiento de determinados delitos. Por ejemplo, en materia de ley de drogas, en la materia de ley de drogas es agravante los delitos de la ley de drogas cometerlos en la inmediación de un establecimiento de educación. El que trafica droga a la salida de un colegio, el que vende droga a la salida del colegio, se le agrava. Es circunstancia agravante del hurto y del robo, ¿cierto? Actuar, ¿no es cierto?, a través de una agrupación de personas. Es una circunstancia agravante. Hay que ver ahí. Estas agravantes especiales las van a estudiar en la parte. Las vamos a estudiar el próximo. Las van a seguir conmigo, les tengo una mano, dice. Siguen conmigo el próximo semestre con la parte especial. Así que evalúen seguir con. evalúen aprobar la asignatura. ¿Ah? Porque es como el salvavidas de plomo. Pasamos el ramo, pero el otro semestre sigue conmigo. Y les paso el aviso. Pueden arrepentirse de esto. Bueno, el próximo semestre vamos a ver, cuando veamos la parte especial y analicemos determinados delitos, vamos a encontrar allí agravantes especiales en relación a este delito. Bien, vamos viendo rápidamente. Aquí, Raúl, te vamos a liberar de la lectura. Ahí, rápido. Primer agravante general, no es general, porque está establecida solamente para algunos delitos. Primer agravante que regula el Código Penal, la alevosía. ¿Qué es lo que es la alevosía? Cometer el delito contra las personas con alevosía, así lo dice el Código Penal. Primera cuestión, ¿no es cierto?, que solamente se aplica a los delitos contra las personas. Entendiéndose, ¿no es cierto?, no solo aquellos que regula el párrafo respectivo del Código Penal que regula los delitos contra las personas, sino que todos los delitos establecidos en los cuales uno de los bienes jurídicos sea la vida o la integridad física de una persona. Por lo tanto, su ámbito de aplicación es limitado únicamente a los delitos contra las personas. ¿Y qué es lo que es la alevosía en los términos del Código Penal? Se entiende cuando la hay. Se entiende que existe alevosía cuando se obra a traición o sobre seco. Esta agravante, ¿escuchaba usted? ¿No? Fue un golpe alevoso, ¿no es cierto? Fue alevoso, ¿no? ¿Cierto? Fue a traición, ¿cierto? O sobre seguro. Implica este agravante, ¿no es cierto?, el aseguramiento del golpe y la indefensión de la víctima, ¿no es cierto? Si yo embriago, ¿no es cierto?, a la víctima para que pierda el sentido luego de eso, ¿no es cierto?, la lesiono, estoy siendo alevoso. Estoy obrando sobre seguro. Si yo le lanzo el golpe por la espalda, ¿cierto?, después de saludarlo afectivamente, ¿no es cierto?, y le lanzo el golpe después por la espalda, estoy obrando a traición. También estoy obrando a alevosía. ¿Esto es solo en caso de que se mantenga vivo? O sea, una vez muerto, si sea. Claro, si le pega un cadáver ya no es. O si se corta y todo esto. Ya no es. No pasa nada. No. Porque ya está muerto. Pero eso vamos a verlo más adelante. De hecho, lo vamos a ver el próximo semestre, a propósito del homicidio calificado. Si yo descuartizo un cadáver, no es una circunstancia grave. Si estamos en derecho penal, ¿qué quiere que hable de la poesía? Si es derecho penal. Derecho penal. Si yo descuartizo un cadáver para deshacerme de él, No, no ocurre una circunstancia grave. Si el cadáver ya está. Y el cadáver ya. Y está como de moda, entonces, por si pregunta. Ah, está de moda. Lo reparten. ¿Sí? Bueno, los sicarios realmente mandan mensajes a través del descuartizamiento. Bueno, eso lo vamos a ver el próximo semestre. ¿Qué se entiende o qué significa obrar a traición? Obrar faltando a la lealtad, ¿no es cierto? De improviso, sin que la víctima se percate, ¿no es cierto?, del ataque. Eso es, ¿no es cierto?, obrar a traición. Llorar sobre seguro, ¿no es cierto?, implica aprovecharse de circunstancias que hagan inevitable el mal que sufre el ofendido. Si yo drogo a la víctima, ¿no es cierto?, para poder, ¿no es cierto?, robarla, bueno, en este caso contra las personas, para lesionarla, ¿no es cierto?, para violarla. De alguna u otra manera pudiese haber existir esta alevosía, ¿ya? Ahora, en ambos casos, ¿no es cierto?, esta circunstancia debe ser asegurada por el lechor, pero sin riesgo para su persona. Lo importante aquí es que el lechor no sufre un riesgo por la conducta constitutiva de la alevosía. El sujeto obra absolutamente sobre seguro eso, de asegurar el golpe, ¿cierto? Ese es el concepto doctrinario de la alevosía. Dijimos que los delitos, la alevosía únicamente se aplica a los delitos contra las personas, ¿ya? Pero si además dentro de los delitos contra las personas concurre en el homicidio, obra no como una circunstancia agravante, sino como una calificante. Esto lo vimos en la edición de Chosa, lo vamos a ver el próximo. Una de las calificantes o circunstancias que califican el homicidio, que elevan la pena muchísimo y transforman, ¿no es cierto?, el delito de homicidio simple en delito calificado, homicidio calificado, es justamente obrar con alevosía, matar a otro con alevosía. Vamos a ver ejemplos de homicidios alevosos calificados, por lo tanto, el próximo semestre. Segunda circunstancia agravante genérica del 12 del Código Penal: cometer el delito mediante precio, recompensa o promesa. Premio, recompensa o promesa, ¿ya? En este caso, agrava la responsabilidad tanto del que ejecuta el delito como del mandante, ¿ya? El que ofrece el premio, recompensa o promesa, ¿ya? En general, se ha entendido, y aquí vamos a tener un problema, porque una modificación hace poco en relación al homicidio que le cambia un poco el significado, ¿no? Pero lo vamos a ver el próximo semestre. Pero en general, en esta agravante genérica se ha entendido que el precio, recompensa o promesa debe ser remuneratorio, debe ser evaluable en dinero, ¿cierto? La promesa de un favor sexual, por ejemplo, no implica esta circunstancia agravante, ¿no es cierto? La persona, ¿no es cierto?, que ofrece un favor sexual a cambio de que otro cometa un delito, ¿cierto?, no sería una promesa desde el punto de vista de esta circunstancia agravante. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera, ¿cierto?, implica una retribución económica, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si este precio, recompensa, promesa es para cometer un homicidio? Nuevamente nos vamos a el homicidio calificado. Ahí encontramos, ¿no es cierto?, una calificante del homicidio, y ahí tenemos la institución del crimen sicari o el sicariato. El sicariato, el que comete el delito, ¿no es cierto?, por precio, recompensa o promesa, ¿cierto?, en ese caso comete un homicidio calificado. El sicario está ahí, el asesinato por dinero. ¿Y el que paga qué? ¿Qué tipo de autores de nuestra legislación? ¿El que paga? ¿El que le paga al sicario? No. No. No. ¿Ah? ¿Inductor? ¿Qué hacen hacer en otro la voluntad del tío? Es un inductor. Es un instinto. Tercera circunstancia agravante, la utilización de ciertos medios estragosos. ¿Qué estragos? Ejecutar estragos, los estragos. Ese delantero causó estragos en la defensa del equipo, ¿cierto?, rival, como dicen los relatores de fútbol, ¿cierto? Causó estragos en la defensa. Claro. Es circunstancia agravante ejecutar el delito por medio de inundación, de incendio, de veneno u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos o dañar a otras personas. A ver, tener cuidado lo siguiente. Una cosa es que el sujeto cometa el delito mediante inundación, incendio, y otra cosa es que el sujeto cometa el delito aprovechándose de una inundación o de un incendio que ya existe. Para que opere el agravante, el sujeto debe cometer el delito mediante inundación. La inundación debe ser una forma de comisión del delito. Si el sujeto se aprovecha de una inundación, de un incendio, no estamos en esta agravante, pero sí podríamos estar en la del 10, que vamos a ver en un rato más. Ahora, vamos a ver que tampoco esta agravante se aplica si alguno de estos, digamos, formas de comisión, inundación, incendio, veneno, etc., constituye por sí mismo un delito. Porque aquí hay un gran principio grande, que lo vamos a ver a continuación. ¿El incendio continúa en peligro? Claro. Y aquí, por favor, paréntesis. Laura, hay un principio que se llama non bis in idem, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no se puede condenar dos veces a un... Ya. ¿Qué pacto de efecto significa? Que una determinada circunstancia que yo ya la he tomado en consideración para un efecto penal, no puedo ahora, la misma circunstancia y el mismo hecho, tomarla en consideración nuevamente. ¿Y por qué es importante esto? Porque vamos a ver que existen ciertos hechos constitutivos de agravantes que a su vez, aisladamente, son también delitos. Luego, miren lo que dice: ejecutar el delito por medio de inundación, incendio. Ejecutar el delito por medio de incendio. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo, para lesionar a mi vecino, para que se le chamusquen los pelos, ¿no es cierto?, incendio su casa o incendio su vehículo? Yo cometo un delito que se denomina de incendio. Yo también incurro en el agravante del 12 número 3. Entonces quiere decir que yo voy a ser condenado como autor del delito de incendio con el agravante del 12 número 3. No. ¿Por qué? Non bis in idem. Porque el incendio lo estaría tomando en consideración dos veces. Uno, para determinar la responsabilidad penal, y además como circunstancia agravante. Y eso está proscrito por la ley, lo vamos a ver. No producen el efecto de aumentar las penas aquellas circunstancias agravantes que por sí mismas constituyen un delito distinto penalmente. En este caso, yo solamente voy a ser sancionado como autor del delito de incendio. ¿Ya? Por eso, esta agravante, ¿no es cierto?, generalmente es poco aplicable. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos medios por sí mismos son delito. ¿Cierto? Así encontramos el incendio, los daños, otros estragos que habla el Código Penal, ¿cierto? Por ahí, por el artículo 488, ¿ya? Así que cuidado con eso, ¿ya? Pero está, cuando no constituye delito por sí mismo, se aplica la agravante. 12 número 4, otra circunstancia agravante especial, porque se aplica únicamente respecto de los delitos contra las personas, ¿ya? Para algún autor, solamente se aplica el delito. El ensañamiento es circunstancia agravante, aumentar deliberadamente el mal del delito causando otros males innecesarios para su ejecución. Esta es la hazaña que le llaman, ¿cierto? Este es el delito con hazaña, ¿cierto? Con ensañamiento, se ensañó. Es lo que se llama el lujo de males. Causar males adicionales, pero que son innecesarios. Existe una variante en el del ensañamiento, ¿cierto? En el Código Penal, a propósito del delito de homicidio, que es una circunstancia cuarta que es calificable también. No, el 1294 no lo denomina enseñamiento, ¿no es cierto? Pero se toma el nombre de la calificante del homicidio, que es muy similar. Miren en qué consiste: aumentar deliberadamente el mal del delito causando otros males necesarios para su ejecución. ¿Cuáles son los requisitos del ensañamiento? ¿Se ha escuchado hablar? Se ensañó con ella. Con ella, ¿ya? Le causó otros males innecesarios. Esa es la idea del ensañamiento, ¿cierto? Un males desmedidos para ejecutar. El objetivo, un requisito objetivo, es que el delincuente ocasione males más allá de los necesarios para la ejecución del delito. Es decir, el mal que se causa sea superior a aquel que causa el delito atendido a su naturaleza. Y además un móvil, un requisito subjetivo psíquico, que el delincuente ocasione esos males mayores que son innecesarios con el único propósito de aumentar el mal del delito. No ocurría, por ejemplo, si el mal se aumenta para borrar las huellas del delito, sino que el sujeto debe obrar motivado con, ¿cierto?, con el querer justamente causar males mayores que aquel necesario para la ejecución del delito. El profesor Curi dice que este tipo de males no serían constitutivos de ensañamiento aquellos males respecto a los cuales la víctima no puede percatarse. Por ejemplo, ¿cierto?, que para cometer un delito de lesiones, luego que la víctima cae inconsciente, yo genero otros males en su cuerpo, pero que por su estado de inconsciencia la víctima no los advierte. Para el profesor Curi, esos males respecto a los cuales la víctima no puede percatarse no serían constitutivos de ensañamiento. Bueno, y si los otros males ocasionados constituyen por sí mismos otro delito distinto, en este caso vamos a tener un concurso generalmente medial. Aquí está, ¿no es cierto?, los actos de tortura, ¿no es cierto?, a las personas antes de matarlas. Lo vamos a ver a propósito del homicidio, el ensañamiento, como calificar el homicidio. Torturar a una persona, digamos, para ir matándola de a poco, ¿no es cierto? Con el consejo, todas esas variedades que generalmente el cine y la televisión nos trae, digamos, respecto a los homicidios. Artículo 1295, otra circunstancia agravante aplicable únicamente a los delitos contra las personas. Obrar con premeditación conocida. Y aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema. Si ustedes se acuerdan, espero que así lo hagan, cuando empezamos a hablar del intercrimen, ¿se acuerdan que vimos que había una fase interna en la cual el sujeto, ¿no es cierto?, le nace la idea de delinquir, después, ¿no es cierto?, selecciona de alguna manera los medios, los pros y contras de la deliberación. La ideación primero, después la deliberación y después la resolución delictiva. Bueno, si ustedes se dan cuenta, en general, en los delitos de con mayor o menor extensión, siempre existe una fase de ideación previa. Entonces, decir que constituye agravante la premeditación del delito, en el fondo significa castigar toda esa fase interna previa a todo evento. ¿Ya? Por lo tanto, surge un poco de discusión acerca de la necesidad de que se mantenga o de fundar esta circunstancia agravante. Dicho de otro modo, ¿por qué? Vámonos un poco a la discusión en esencia. Todas estas agravantes, como vimos, tienen una razón de ser, tienen un fundamento. ¿Por qué agrava la responsabilidad penal el ensañamiento? Bueno, porque el sujeto demuestra, ¿no es cierto?, una especial conducta, digamos, disvaliosa al provocar males innecesarios al delito. ¿Cierto? Claro. ¿No es cierto? Hay un fundamento. ¿Por qué se agrava la responsabilidad, ¿no es cierto?, tratándose de la alevosía? Bueno, porque sobre la traición, sobre el seguro, y de esa manera se debilita la posibilidad de defensa de la víctima. ¿Cierto? ¿Por qué se agrava la posibilidad de la premeditación? Y aquí está el problema. ¿Cómo ubicar, cómo buscar el fundamento más allá de esta fase interna que tiene todo delito? Pues, tengo una teoría respecto a eso. Compártala, por favor. Resulta que como esa fase interna uno la podría definir en pasos, la persona tiene la opción de no realizar el hecho. En cambio, por ejemplo, si están dos personas, no sé, compartiendo y otro lo miró feo y dice que están medio borrachos, se actúa como de golpe. ¿Ya? Y resulta que en esta posición la persona puede pensarlo, madurarlo, decir en realidad no lo voy a hacer. Ya, pudiese ser. Y por eso se castiga. Sí. Pudiese ser por ese lado, exactamente. O sea, lo que se castiga en general es el ánimo frío y tranquilo que anima al delincuente. ¿Ya? Eso es lo que en definitiva caracteriza, ¿no es cierto? Entonces, hay distintas teorías acerca de su madurez. Para algunos atiende el transcurso del tiempo entre la decisión delictiva y la ejecución del delito. ¿Cierto? Mientras más tiempo pase entre la ejecución del delito y la resolución delictiva, ¿cierto?, va a estar configurada la agravante versus si pasa menos tiempo. Y justamente por el lado que va donde tú dices, se supone que ese periodo pudo haber servido para el sujeto para reflexionar de abstenerse de delinquir y no lo hace. Y otro criterio es el criterio psicológico del denario. O sea, lo que caracteriza este agravante es, ¿cierto?, ese ánimo frío y tranquilo, como dicen los autores, que anima al sujeto a delinquir. ¿Han escuchado usted hablar de que la venganza es un plato que se sirve frío? ¿Ah? La venganza es un plato que se sirve frío. ¿Ah? Nunca había escuchado, Laura. Ya, se lo digo. La venganza es un plato que se sirve frío. Es decir, la venganza nunca es en caliente. La venganza siempre se planifica. La venganza siempre se va digiriendo, ¿no es cierto? Y la venganza en algún día llega, ¿no es cierto? Pero no llega de inmediato. ¿Ya? Quizás a eso se parece este ánimo tranquilo formado anticipadamente, ¿no es cierto? Es la actitud anímica que presenta el sujeto y lo mantiene al momento de la ejecución desde que resuelve justamente la materialización de este delito. El profesor Novoa en nuestro país señaló que los requisitos de la premeditación eran la resolución de cometer un delito, un lapso entre la resolución y la ejecución del delito y la consideración del delito ya decidido durante ese lapso persistiendo en la voluntad de delinquir. Entonces, un poco lo que dice Raúl, ¿cierto? El fundamento de esta agravante es la persistencia en la voluntad de delinquir una vez que se ha resuelto delinquir y en la medida en que haya, ¿cierto?, transcurrido un cierto lapso. ¿Qué es lo contrario de la premeditación? Lo acabamos de ver, el arrebato. Por eso una circunstancia atenuante. ¿Qué atenúa la responsabilidad penal del arrebato? Justamente, ¿no es cierto?, porque existe un nublamiento, ¿no es cierto?, de la razón que llega a actuar impulsivamente. Si encuentra que de repente hay un caricello en las circunstancias atenuantes y agravante, ¿no es cierto?, la irreprochable conducta con la reincidencia, ¿cierto?, la premeditación con el arrebato, ¿no es cierto?, existe un juego de doble fase, ¿cierto? Problema: el Código Penal habla de cometer el delito con delito contra las personas con premeditación conocida. ¿Qué significa? ¿Qué quiere significar el legislador con la expresión conocida? ¿Cierto? Significa que esta premeditación debe desprenderse o extraerse de signos externos que la revelen de manera inequívoca. ¿Ya? No basta para acreditar en el proceso penal la mera confesión del delito, sino que debe existir, ¿no es cierto? Debe desprenderse de ciertos hechos externos. La premeditación, al igual que la alevosía, cuando concurre en el homicidio, lo califica, lo transforma en homicidio calificado. Lo vamos a ver el próximo semestre. Y la premeditación es una agravante de carácter personal, luego no se comunica a los demás copartícipes, únicamente afecta al sujeto en que concurre. Y la segunda parte del número 5 es obrar con astucia, fraude o disfraz. Emplear astucia, fraude o disfraz. Nuevamente se justifica por la eventual indefensión que cae la víctima al ser víctima de un delito por astucia, o utilizando fraude o con disfraz. Y en la situación de disfraz, además se agrega el hecho de que esto dificulta la persecución del delito y por lo tanto también dificulta la justicia, el asticiamiento del delincuente, del responsable. El que comete estafa defraudando a otro, ¿incurre además en este agravante? Si yo engaño y cometo estafa en una persona, además voy a ser perjudicado por este agravante si estoy utilizando fraude. Sí. ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué? No se puede dos veces, pues si yo utilicé el fraude para tipificar la estafa, no puedo usar el fraude para grabar la responsabilidad real. Non bis in idem. No se pueden aplicar dos veces. Entonces, número 6, el abuso de superioridad. También hay circunstancia agravante, abusar el delincuente de la superioridad de su sexo o de sus fuerzas en términos que el ofendido no pudiera defenderse con probabilidad de repeler la ofensa. ¿Se dan cuenta? Este es un agravante también, está establecida como fundamento el debilitamiento de la defensa de la víctima. El abuso de confianza también es una circunstancia agravante. Cometer el delito con abuso de confianza. Profesor, ¿este podría tratar de confundirse con la que vimos con la alevosía? Porque también es una traición, puede haber. Claro, pero esta es una especial forma de traición, que es a través del abuso de la confianza que se ha depositado. Pero con un amigo también. Sí. Una confianza. El amigo no está esperando que lo va a venir a matar. Sí, pero cuidado que la alevosía únicamente los delitos contra las personas. Aquí el abuso de confianza puede ser en cualquier delito. Es robar una caja fuerte, tener acceso a las claves. Claro. Esto es buscar la confianza. Perfecto. Raúl, me deja a su cargo el celular, profesor, cuídeme el celular porque confío en ustedes y voy al baño y luego lo vendo. Perfecto. Puede ser un delito de abuso, puede ser el agravante, puede ser el delito con abuso de confianza. Perfecto. El abuso de confianza. Piensen ustedes, por ejemplo, en algunos delitos sexuales en las cuales solo es posible cometerlo en virtud de la especial relación de confianza que existe entre la víctima y el imputado o el rector, víctima mayor de edad, ¿no es cierto? Así. Cuidado que el abuso de confianza forma parte de la descripción típica de algunos delitos, por ejemplo, la profesión indebida. La profesión indebida, vamos a ver el próximo semestre, que es un fraude por abuso de confianza. Lo que caracteriza a la profesión indebida es que el sujeto que ha recibido una cosa mueble con obligación de devolverla, traiciona la confianza que se ha depositado y en vez de devolverla, se apropia de ella. O le da un uso distinto al autorizado. Como la apropiación indebida es el típico fraude por abuso de confianza, no sería procedente este agravante tratándose justamente de ese tipo de delitos, porque si no había no pasa en una de las causas. sale del hurto agravado, que el hurto con el famular, el hurto famular. No sé si han escuchado hablar, lo van a ver el próximo semestre. En nuestro país existe la figura del hurto, que es la prohibición de gozar de la higiene con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño. Pero existen figuras agravadas cuando se cometen por determinadas personas. Por ejemplo, una de las hipótesis del hurto agravado es el denominado hurto famular, que es el hurto que comete el doméstico o la criada, como sea, esos son los términos que utiliza el Código Penal, ¿cierto? La criada o el doméstico que trabaja en una casa, el hurto que hace de las especies que pertenecen al dueño de esa casa. Y por eso se agrava la responsabilidad del hurto, justamente porque existe un abuso de confianza. Luego, si ya el abuso de confianza se consideró para agravar la pena y calificar el hurto, hurto calificado, no podemos considerarlo ahora además como una circunstancia agravada. 12 número 8, también es circunstancia agravante, prevalerse del carácter público que tenga el culpable. ¿Ya? El sujeto, ¿no es cierto?, que tiene, ejerce un cargo, función pública, ¿cierto?, y en virtud del abuso que hace de ella, delito. Supone entonces esta agravante el uso de este poder, prestigio, oportunidad o medio que se pone en discusión de un empleado público y que éste utiliza para cometer delitos comunes. ¿Sí? Ahí se aplica la agravante. ¿Quién es funcionario público? 260 del Código Penal. Ahí van a encontrar el concepto de funcionario público. Toda persona que ejerza un cargo o función pública, en términos generales. Ahora, vamos a ver el próximo semestre que existen los denominados delitos funcionarios, que son delitos especiales que solo pueden cometer ciertas personas que se denominan funcionarios públicos. Por ejemplo, la prevaricación judicial, por ejemplo, la malversación de caudales públicos, las exacciones ilegales. Bueno, en ese caso, como el sujeto activo debe ser un funcionario público y es el fundamento de la agravación o de la punibilidad, no podría aplicarse además la agravante del 12.8 justamente por el tema del nombrismo. 12 número 9. Emplear medios en el delito o hacer que concurran circunstancias que añadan la ignominia a los efectos propios del hecho. Esta es una circunstancia agravante, la ignominia. ¿Qué es lo que es la ignominia, no es cierto? La afrenta pública. Supone el uso de medios que avergüencen, humillen a la víctima más allá de lo requerido para la ejecución del delito. El ejemplo clásico del libro que se pone para estar agravante es el caso de la violación a una mujer delante de sus hijos. La violación de una mujer delante de su marido. La violación de una mujer delante de sus padres. Eso sería un caso de ignominia, de esta agravante. Una humillación innecesaria, más allá de la necesaria para perpetrar el delito. 12.10, que ya no hicimos referencia. El aprovechamiento de una calamidad. Es circunstancia agravante, cometer el delito con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto, conmoción popular u otra calamidad o desgracia. Tener presente, en un país sísmico como el nuestro, que existe una ley especial, la 16.282, dictada a propósito del terremoto de Valdivia el 60. Y esa ley de terremotos, y existe una ley de terremotos en nuestro país, ¿saben ustedes? Los notifico. Existe una ley de terremotos en nuestro país. Que fue dictada a propósito, insisto, del terremoto del 60, del siglo pasado. En este caso establece justamente una circunstancia agravante cometer el delito dentro del área de catástrofe que haya sido declarada por la autoridad en tales eventos. Todos los saqueos que se produjeron a propósito del 27F aquí en la zona, todos los saqueos tenían el agravante especial de la ley de terremoto. ¿Por qué? Porque estaban, ¿no es cierto?, de alguna otra manera, cometiéndose este delito, ¿no es cierto?, a propósito de esa calamidad. ¿Sí? Se incorporaba esta agravante. ¿Qué es la diferencia con la número 10? No, la ley de terremoto hace aplicable esta agravante en las áreas. Cuando aprobó el terremoto, la autoridad decreta catástrofe pública. Y determina el área, la zona de emergencia. Sí. ¿Ya? Zona de catástrofe. Se declara zona de catástrofe por terremoto la región del Biobío Bueno, automáticamente los delitos que se cometan, ¿no es cierto?, en esta zona de catástrofe van a tener esta agravante. La ley de terremotos lo hace expresamente aplicable. Pero con educación de incendio, cuidado, a propósito de los incendios forestales que ocurren en nuestra región, también se aplica esta agravante. Los que saquean, ¿no es cierto?, las casas o las parcelas, digamos, a propósito de los incendios forestales, con ocasión de un naufragio, también se comete este delito. ¿Se acuerdan hace unos años atrás? Cuando aquí en Lirquén se cayó la carga de un barco que llevaba madera y se cayó a todo el mar y la gente fue a buscar madera, recoger madera del mar y se la llevaba, bueno, ahí se le aplicó. ¿Sabes? Cuando habla de conmoción popular, podría ser el 18 de octubre. El 18 de octubre, exactamente. U otra calamidad, o sedición, tumulto. Otra calamidad. Número 11, cometer o ejecutar el delito con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad. Aquí agrava únicamente al autor del delito. Aquí tener presente que existe un agravante especial similar, pero a propósito de los delitos de hurto y robo, el 449 bis, que vamos a estudiar el próximo semestre. 12, número 12. Ejecutar el delito de noche o en despoblado. Ejecutar el delito de noche o en despoblado también es una circunstancia agravante, que la puede tomar en consideración el tribunal dependiendo de la naturaleza o accidentes del delito. ¿Qué es lo determinante aquí? Que el autor efectivamente se haya prevalecido, se haya prevalido de la nocturnidad y lo solitario del lugar. Hay ocasiones en que ambas circunstancias no tienen ninguna relevancia, por lo tanto, el tribunal perfectamente puede no considerar. ¿Qué es la nocturnidad de noche? Noche es aquel ciclo, ¿cierto?, del día en el cual tiene ausencia de luz solar, ¿cierto? Y el despoblamiento. ¿Qué es lo que es un despoblado? Es difícil hoy día determinar con precisión aquello. Desprecio a la autoridad, 12 número 13, ejecutar el delito en desprecio o con ofensa de la autoridad pública o en el lugar en que esta autoridad pública se haya ejerciendo su función. ¿El querer atropellar a un carabinero en control? Claro, puede ser. Desprecio. El cono que tiró el hoy día, que están controlando, le tiró un cono a los inspectores municipales. Exactamente, desprecio con ofensa a la autoridad pública. 12 número 14, 15 y 16, la reincidencia. De aquí nos detenemos unos minutos. Constituye entonces una agravación adicional el que el sujeto sea reincidente en delito, es decir, haber sido condenado anteriormente por delito. ¿Ya? Cuidado aquí, por favor, no equivocarse. No confundir reiteración de delitos con reincidencia, que es el término que planteamos como la reincidencia tiene que tener condena. Claro. En la reiteración de delitos tenemos varios delitos independientes y separados temporalmente. En la reincidencia también. Pero ¿cuál es la diferencia? En que en la reincidencia, entre cada uno de estos delitos, existe una sentencia condenatoria. Si no existe condenatoria, hablamos de reiteración. Ahí aplicamos la norma del 351 del Código Procesal. ¿Ya? Así que cuidado. Me quedé igual con la duda porque, bueno, de noticias, las noticias muchas veces hablan de que una persona estuvo detenida por reiterados hurtos. ¿Sí? Detenida, o sea, pasó por un control de identificación por hurto, otro control de identificación por hurto, volvió a salir otro, y como no hubo condena, sí quedó con la palabra de claro. Reiteración solamente. Exactamente, para que haya reincidencia tiene que haber sentencias condenadas. ¿Cuál es la fundamentación? ¿Por qué grava la responsabilidad que el sujeto sea reincidente en delito, si me permiten un término bien coloquial, porque el sujeto no ha logrado escarmentar, ¿sí? Porque las condenas no han servido para que el sujeto enmiende su conducta y sigue delinquiendo. Entonces, por eso vamos a considerar otra vez esos hechos por los cuales ya fue sancionado. Ahora los vamos a considerar nuevamente para agravar su responsabilidad penal. Y aquí comprenderán ustedes que existe un gran problema doctrinario en torno a justificar la reincidencia, porque tiene un problema con el non bis in idem, porque se supone que ahora agrava la responsabilidad penal el hecho de que el sujeto haya sido condenado anteriormente por delito, pero si ya cumplió su pena, ya fue castigado por ese hecho, y resulta que ahora ese hecho por el cual ya fue castigado lo vamos a considerar nuevamente en este nuevo delito para aumentar su pena. Hay una especie de infracción al non bis in idem. Pero lo cierto es que está en nuestra legislación. Y sacarla trae pocos réditos políticos, claramente. ¿Cómo se clasifica la reincidencia? La reincidencia puede clasificarse de la siguiente manera. Reincidencia impropia, número 14, Raúl. 12, número 14. 12. Cometer el delito mientras cumple una condena o después de haberla quebrantado y dentro del plazo en que puede ser castigado por el quebrantamiento. Ya, la impropia es cometer el delito mientras se cumple una condena o después de haberla quebrantado, mientras existe el plazo para perseguir ese quebrantado. Y tenemos la reincidencia propia. Dentro de esta reincidencia propia encontramos la genérica en el 15, Raúl, por favor. 15. Haber sido condenado el culpable anteriormente por delitos a que la ley señale igual o mayor pena. Ya, es decir, debe tratarse, para que opere esta circunstancia antes, de condenas anteriores por delitos, es decir, más de uno, pero que tengan mayor, igual o mayor pena que el que actualmente se está juzgando. Si la condena es por delitos de menor pena que el que actualmente se está juzgando, no opera la agravante. ¿Y la específica del 1216? 16. Haber sido condenado el culpable anteriormente por delito de la misma especie. Delito de la misma. No importa la gravedad, basta que sea delito de la misma especie. Y aquí surge la vieja discusión que ya lo mismo puesto la reiteración. ¿Qué significa delito de la misma especie? Que afecta al mismo bien jurídico, como lo dice el 1351 del Código Procesal Penal. Deben ser delitos idénticos, es decir, debe ser el mismo robo. Si es robo, tiene que ser con violencia los dos, con fuerza los dos, etcétera, ¿cierto? Es decir, aquí hay una eterna discusión en torno a si se requiere identidad de delito o basta que afecte el mismo bien jurídico. Y aquí hay jurisprudencia para los dos. ¿Sí? Reincidencia impropia es lo mismo, reincidencia genérica es lo mismo y la específica es y no se toma en cuenta el delito anterior para comentar la pena, de acuerdo al artículo 92, cuando siendo distinta especie, el delincuente solo ha sido condenado una vez por delito que sea de igual o mayor pena, ya lo vimos, o cuando siendo distinta especie, el delincuente ha sido condenado más de una vez por delito cuya pena sea menor. En esos casos, como ya lo anticipábamos, no se toman en consideración esas condenas anteriores. Pregunta. Esas condenas anteriores para efecto de reincidencia, ¿hace cuánto tiempo atrás tienen que haber se dictado? Bueno, la explicación la da el 104. Tratándose de crímenes, no se tomarán en cuenta después de 10 años, a contar de la fecha que tuvo lugar el hecho, ni después de 5, tratándose de simples delitos. Esto es lo que se denomina la prescripción de la reincidencia. Condenas anteriores, más de 10 años tratándose de crímenes, ni menos de más de 5 años tratándose de simples delitos. ¿Desde cumplidas o desde dictadas? Del hecho. Del hecho. De la fecha que tuvo lugar el hecho. El hecho. Exactamente. Desde que tuvo lugar el hecho. Esto es efecto de reincidencia. ¿Se comunica o no se comunica a los demás partícipes la reincidencia? Por ser una circunstancia personal, no sé cómo. Si solamente afecta al partícipe, al interviniente en quien contuvo. 12.17. Circunstancia agravante. Cometer el delito en un lugar destinado al ejercicio de un culto permitido en la República. De esta manera aseguramos la libertad de culto. 12, número 18. Ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad, autoridad, grado o sexo merece el ofendido o en su morada cuando él no haya provocado el suceso. Estas son de muy poca aplicación a esta agravante. En realidad, en mi vida profesional he visto que se aplica. 12.19. Ejecutar el delito por medio de fractura o escalamiento en lugar cerrado. Y aquí tenemos un problema. Porque vamos a ver el próximo semestre que en el robo, una de las hipótesis de fuerza es justamente el escalamiento, 440, número 1. Y el problema es si este escalamiento del robo es el mismo de la agravante. Yo tiendo a compartir la opinión de los penales militares que dice que no. Porque vamos a ver que el escalamiento del robo debe ser, Raúl, ¿te acuerdas? Para ingresar al lugar. Sí. Es para ingresar al lugar, no para salir. Es para ingresar al lugar del robo. En cambio, esta agravante, ejecutar los medios de fractura, escalamiento, lugar cerrado, admite también que el escalamiento sea para salir del lugar. Es decir, ejemplo, si yo, aprovechando que la puerta está abierta, entro a una casa para hurtar el televisor del dueño de casa, hasta ese momento tengo hurto. Pero si yo me veo, ¿cierto?, pillado y para salir hago un... rompo un vidrio para salir por la ventana del patio, ¿no es cierto?, y por ahí arrancar con el televisor, no cometo el escalamiento del robo, porque ese escalamiento del robo es para ingresar al domicilio y yo estoy usando el escalamiento para salir. Pero sí pudiese ser esta agravante, si yo pudiese ser un hurto con la agravante del 12 número 19. 12 número 20. Ejecutar el delito portando armas de peligro referido al artículo 132. O sea, toda máquina, instrumento, utensilio, objeto cortante, pulsante, contundente que sea tomado para matar y golpear. Tener presente que cuando se trata de armas de fuego, existe una agravante especial en la ley de armas, que es el artículo 17b de la ley de control de armas. Estas armas, que se refieren al artículo 19, número 37, el 12, número 20, son armas que no sean de fuego. La arma de fuego tiene una reglamentación especial. 12 número 21, un agravante especial a propósito de la discriminación. Este fue también a propósito de un caso bullado, no me acuerdo el nombre de este caso del muchacho que murió. Samudio, exactamente. La ley Samudio introdujo esta agravante. Cometer el delito, participar en él motivado por la ideología, opinión política, religión o creencias de la víctima, la nación, la raza, la etnia, el grupo social a que pertenezca, su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, dirección, apariencia personal o la enfermedad o discapacidad de que padezca. ¿Ya? Esto es, esta motivación discriminatoria en la comisión del delito agrava la responsabilidad. Y un agravante incorporado hace poco, el 12 número 22. Puede que no esté en la punta, no me acuerdo bien, pero si no, está aquí en la gramínea que les voy a compartir. Un agravante que tiene su fundamento en la especial situación en que se encuentra la denominada víctima especial. Constituye una circunstancia agravante cometer delito contra una víctima menor de 18 años, un adulto mayor o una persona con discapacidad. También ahí constituye una circunstancia agravante. Bien, hay agravantes que no aumentan la pena. O sea, el efecto propio del agravante, ¿cuál es? Aumentar la pena, lo dije. Pero no obstante, existen agravantes que no aumentan la pena. Por un principio que se denomina non bis in idem, al cual hemos hecho referencia. ¿Cuáles son? Las que por sí mismas constituyen un delito. Claramente ya les expliqué el caso incendio. No puede ser tomada además como agravante. ¿Por qué? Porque constituye por sí mismo un delito. Circunstancias agravantes que la ley ha expresado al momento de penar, describir y penar un delito. Por ejemplo, el escalamiento, el delito de robo. En el delito de robo, el escalamiento es una especie de fuerza. Por lo tanto, no podría yo, a un robo con fuerza a través de escalamiento, además imponerle la agravante de escalamiento que acabamos de ver. Y además, aquí es circunstancia agravante de tal manera inherente al delito que sin ellas no se hubiesen podido cometer. Por ejemplo, la agravante del abuso de confianza en relación, ¿cierto?, a, por ejemplo, la apropiación indebida. ¿Ya? Esa es una agravante inherente, es una circunstancia que es inherente al delito de abuso de delito. Por lo tanto, no podría yo ahora agravar esa responsabilidad a través del 12 número 2. Y la circunstancia mixta es parentesco, que va a ser circunstancia agravante o atenuante dependiendo de la naturaleza y accidentes del tema. En general, en los delitos contra las cosas, obraría como una circunstancia atenuante. En los delitos contra las personas, en los más graves, obraría siempre como un agravante. En los delitos menos graves contra las personas, hay que distinguir. Se agrava la responsabilidad penal si el ofensor es un pariente de grado inferior al de la víctima. Si yo, ¿cierto?, le causo lesiones menos graves a mi abuelo, sería en ese caso una circunstancia agravante. Pero si mi abuelo me bofetea a mí y me causa lesiones menos graves, como el ofensor es un pariente de grado superior a mí, en ese caso podría ocurrir como una circunstancia atenuante. Esa es la discusión tradicional. Y la comunicabilidad, ya lo vimos, ¿no es cierto?, que a propósito de las circunstancias personales, no se comunican nunca, y las circunstancias materiales únicamente se comunican a aquellos partícipes que hubieran tenido conocimiento de ellas al momento o antes de la relación al que lo vimos ya a propósito del artículo 63. Bien, con eso terminamos lo relativo a las modificatorias de la responsabilidad penal. Y hasta aquí la materia para el control del próximo jueves. Unidad y pluralidad de delitos y circunstancias modificatorias de la responsabilidad. Solamente eso entra en el control del próximo día jueves. El próximo jueves el control acostumbradamente va a ser a las 8:30. Así que entre 7 y 8 vamos a hacer clases. ¿Ya? Y de ahí saltamos al día 15, que es la última clase. Que ahí terminamos de pasar la materia relativa a las penas. Y con eso cerramos el semestre. ¿Dudas? ¿Consultas? Yo les voy a cargar esta PPT de todas maneras. Se la voy a enviar mañana. ¿Tú? ¿No? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Sí. En general se entendía, profesor. Para que no se sienta mal. Porque así como usted quedó bajoneado, igual quedamos bajoneados nosotros porque... Está angustiado. Pucha, si sus clases eran buenas. Eran. Sí. ¿Qué pasó? Los alumnos fueron malos. Entonces, el mea culpa hay que hacerlo. ¿Ya? Así que es para que no se sienta usted con la responsabilidad de que fue un mal profesor, sino que yo creo que nos faltó concentrarnos más y profundizar un poco más en el estudio. Ya. Bueno, ahí, a ver, queda el control, queda lo mismo que el certamen y entra menos materia. Así que aprovechenlo. ¿Qué creo yo que complica un poco más? Es que a nuestro juicio había materia que nosotros pensamos que era más importante que lo que preguntó. O sea, que es como que las preguntas fueron insignificantes en comparación con algunas otras cosas que a nuestro juicio eran más prioritarias. Así que pecamos de confiado. Sí, y la materia que estudia al igual todo. Algunas teorías nos fueron metiendo a barbote. Así que bueno, aquí el control, que vale lo mismo que el solemne. Así que una buena nota en el control le asegura una buena nota de presentación, o al menos un azul en presentación. Y que el examen, pues. O sea, queda más del 75% de los puntos en juego. Así que no bajar la guardia. Para nada. Y ya tienen toda la materia. Todo. Yo descargué toda, absolutamente toda la materia. Solamente, yo sé que cuesta, pero hay que hacerlo. Estudiarlo. Ay, gracias. Bien, llegamos hasta acá, nos vemos el próximo jueves. ¿La lista, profesor? ¿La tomamos desde allá? No, va a ser. Ah, ya la estoy. Sí, ya. Ya. Cada uno sabe si viene a clase, ¿no? Chao. Chao.